¿Cómo es la cosa? Que hay unos tambores que suenan pum, pum, pum, pum, pero más duro que eso. En tu mente. Sí, pa. Y te cuesta dormir por eso. Sí. Bueno, ¿qué tal si nos inventamos un cuento tú y yo? Bien. Pero, papi, sabe que ya estoy lleno de cosas en mi mente. Ah, por eso el cuento te puede ayudar. Porque cuando inventas un cuento, todo ese montón de pensamientos van desapareciendo y van haciendo espacio para la idea en la que te quieres concentrar. Por ejemplo, vamos a decir una palabra al mismo tiempo tú y yo para comenzar un cuento. ¿Te parece? Nada más. Epa. Bueno, ¿ya tienes la palabra? Ok, a la cuenta de tres decimos la palabra, pero no la digas fuerte, que hay gente durmiendo, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres. Escalera. Anakin Skywalker. Yo dije escalera. Yo dije Ok. Anakin Skywalker. Ah, sí, pero bueno, ya dije escalera. Ajá, entonces, ¿quién comienza el cuento, tú o yo? ¿Tú? No, tú. Bueno. Anakin Skywalker está manejando su nave junto a R2-D2 y se dirigía a el planeta de las nubes a rescatar a sus amigos, porque pensaba que algo terrible les podía ocurrir. Cuando llegó, se encontró una larguísima escalera que llevaba a una puerta secreta. Subió por la escalera, abrió la puerta secreta y se encontró con un largo pasillo blanco. Empezó a caminar por el pasillo. Su intuición lo llevaba directo a donde se encontraba Darth Vader. A ver, continúa tú. Y en la siguiente había algo como rojo, pero era negro, como un casco. Y él resulta que era ¿Quién era? Era Darth Vader vestido de negro completamente. Y estaba jugando con tres pelotas haciendo maromas. Maromas en las manos. Y estaba cantando. Pararam, pararam, pararararam, pararararam, pam, pam. Así. Entonces, y le lanzó de repente las tres pelotas a Anakin. Y Anakin rápidamente las agarró y empezó a hacer maromas con ella. Pero cuando empezó a jugar con las tres pelotas, Darth Vader le lanzó una cuarta pelota. Y ahora Anakin tenía cuatro pelotas en las manos. Pero fíjate, pero las pelotas se convirtieron en planetas diminutos. Un planeta tenía anillos como Saturno y flotaba en el espacio. El otro planeta era azul como la Tierra, como si estuviese lleno de mares y tenía nubes y se veía muy bonito. El otro planeta se veía un poco amarillo, tal vez eran puros desiertos y tenía tormentas y también flotaba en el espacio. Y el cuarto planeta, ¿cómo era? Júpiter. No, porque ya tenemos una cosa que se parece a Júpiter, tiene que ser otro. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo puede ser? A ver, era un planeta verde, muy boscoso, totalmente cubierto por árboles. No. ¿Cómo entonces? La playa. Era un planeta playero, lleno de costas, con bañistas, con niños que tenían salvavidas Con en los... calamares. con cangrejos. Sí. ¿Qué le vi? Ah, sí, claro. Con ¿Con qué? Creo que tuviera cocodrilos Con y tibolín y tibolones. cocodrilos tomando el sol sobre una. Cualquier animal que nade, pero que no sean de dinosaurios. Bueno, pero todos estaban de vacaciones, así que todos eran amigos y tenían lentes oscuros y tenían protector solar. Los cocodrilitos jugaban pelota con los niños. Los tiburoncitos comían helado junto con los delfincitos, con sus papás delfines más grandes. Y en el cielo, azul, con unas nubes blancas muy bonitas, flotaba un globo. Y en el globo tenía una cestita debajo. Era un globo que se sustentaba por aire caliente, que es más ligero que el aire frío y por eso flotaba. Papi, ¿qué hace un globo con agua caliente? Aire caliente. Era un globo lleno de aire caliente porque el aire caliente se expande y ocupa, pesa menos por volumen que el aire frío. Y por eso es que los globos flotan. Esos globos aerostáticos. Y ¿Podríamos hacer una vez eso? yo creo que sí, claro. Podemos hacer el experimento en casa. Bueno, la cosa es que el globo flotaba Lo igual. que podríamos hacer con mi globo que tengo aquí a mi lado. No, porque este globo no es. Está cerrado, no puedo cambiarle el aire que tiene dentro. No puedo meterle un aire más ligero o un gas. En cambio, si nos hacemos un globo de papel, podríamos hacerlo flotar con un pequeño fuego. Al papel. Pero si el fuego está bien dirigido, no tiene por qué quemar el papel. El fuego se mantiene justo en el centro, calentando el aire dentro del globo. No puede romper, papá. Es un asunto de delicadeza y Lo único cuidado. que puede romper el globo es fuego. Tijeras, y flota, explota, dije. Bueno, pero el globo estaba flotando y debajo del globo había una cestita. Y en la cesta viajaban cuatro hermanos. Los hermanos se llamaban Juan, Pedro, Pablo y el mayor que le decían de la mar. Creo que se llamaba Marista. Su verdadero nombre era Marista, pero le decían de la mar porque le encantaba volar en globo sobre el mar. Y él, el hermano menor, que se llamaba Juan, tenía un catalejo. ¿Sabes lo que es un catalejo? Es un tubo con lentes que cuando ves por un extremo, logras ver las cosas distantes más cercanas. Y lo usaba para buscar estrellas en el cielo. Pero tenía un pequeño problema. Era de día. Y no vio estrellas, sino aves volando. Vio una gaviota, vio un alcatraz, vio un colibrí. En serio, papá, me gustan los alcatraz, los buitres y los colibrís. Vio también un buitre. Y todos volaban muy alto, y parece que volaban en círculo. Y él le llamó mucho la atención porque no eran buitres volando en círculos, no, era toda clase de aves. Y empezó a ver hacia dónde bajaban y vio que bajaban a una especie de nido gigante. Pero papá, no estábamos hablando de Darth Vader y de Anakin Skywalker. Y ya vamos a volver allá, pero primero vamos a ver qué ocurre. Porque está Juan mirando por el catalejo y ve descender un montón de aves a un lugar. Y le llama muchísimo la atención y le da mucha curiosidad. ¿Y sabes lo que descubrió? ¿Qué? Que era una fiesta de aves. Estaban en una discoteca bailando. Y era toda clase de aves, de todos los colores que te puedas imaginar. Y él lo podía ver porque como estaba flotando en un globo, podía ver hacia abajo. La Creo fiesta. que es Había una clase de venta. aves y de dinosaurios. Habían aves prehistóricas también, sí. Pero había un ave muy bonita que se llama el ave del paraíso, con unas plumas de colores. Oye, sí, esa lo vimos en el Manu El ave del paraíso. Cats. Y la tía dice que no hay ave del paraíso. Ah, pero habla bajito porque hay gente durmiendo más. Uy. Bueno, el ave era la que más bailaba. Porque las aves del paraíso saben bailar muy bien. Pero había otras que no se quedaban atrás y también pegaban brinquitos y se movían de un lado al otro. Había un conjunto de aves cantando. Había un pingüino. Había un avestruz. ¿Y qué más había? Había una ave prehistórica que son de las de esas que son de dinosaurios prehistóricos de los que vuelan emplumados. ¿Y cómo se llamaría? Era Pteranodáctilo. un pterodáctilo. Pterodáctilo. Es uno de los más grandes de los osos, el que vuela. Bueno, pues el pterodáctilo, el muchacho, este Juan, miró de cerca con el catalejo y se dio cuenta que el pterodáctilo estaba tomando una limonada y conversaba con un... ¿Con quién conversaba? Con un buitre. Y le contaba... Un buitre de los esos grandotes. Bueno, Juan sabía leer los picos y se dio cuenta que el buitre le estaba preguntando, ¿pero y qué haces tú aquí si tú eres prehistórico? ¿Acaso todas las aves prehistóricas no desaparecieron ya de la Tierra? Y entonces el pterodáctilo le comentó, no, pero es que si te cuento, yo soy un inventor y yo inventé una máquina del tiempo. Entonces yo estaba con todos los pterodáctilos y todos los dinosaurios, pero me hice una máquina del tiempo que me trajo hasta aquí. Pero no te puedes ni imaginar todo lo que ocurrió. Antes de llegar aquí, pasé por nubes que eran de colores, eran unas nubes gigantescas, y las atravesé. Y de repente hacía mucho frío y de repente hizo mucho calor. Y de repente no hizo ni frío ni calor. Y estaba como en el cielo, volando, flotando. Y flotaba como si fuese el ave que vuela más alto del mundo. Y de repente la nave desapareció y yo ni siquiera me veía a mí mismo y volaba. Y era como salir del planeta. ¿Y qué hay de los muñequitos esos que están en el planeta Tierra? ¿Qué muñequitos son esos? Los que estaban en un globo en una cesta que... Bueno, pero eso, ahí estaban Juan, Pedro, Pablo y el hermano mayor que le dicen de la mar. ¿Te acuerdas? Bueno, ellos están volando y están viendo y Juan está con un catalejo viendo de lejos una fiesta de aves, muy sorprendido porque en la fiesta hay un pterodáctilo. Pero como Juan sabía leer el pico, entonces se dio cuenta de lo que decían el pterodáctilo y un... ¿Cómo se llama? El ave con, que estaba con el pterodáctilo. Buite. Y un buitre. De esos grandotes. Grandote, grandote, pero claro, no era tan grande como el pterodáctilo, que era muy grande. Más grande incluso que el avestruz. Eran... No. Eran dos aves prehistóricas. ¿Será que no era un buitre? Y Juan no se dio cuenta que era otra. No, era un buitre, porque mira, el buitre le había preguntado que cómo era posible que un ave prehistórica estuviese en una fiesta del ave, de aves en tiempos donde los animales prehistóricos ya no existen. Y la ave prehistórica le estaba contando en ese momento que ella era una ave inventora y que había llegado en una máquina del tiempo. ¿Te acuerdas de eso? Y le estaba contando cómo fue el viaje a través del tiempo y el espacio. Ah, sí. Claro. Y bueno, atravesó una nube de colores. ¿Y qué colores tenía? Tenía azul, verde, amarillo, amarillo, rojo, púrpura, violeta, violeta, morado, morado, fucsia. Fucsia. ¿Qué otro color? Y entonces, y tenía, y volvió a ver la nave. Y en la nave que cruzaba por el espacio y el tiempo, tenía unos números. Y en los números había una cuenta regresiva para poder regresar al planeta. Y los números eran, decían, 1, 2. No, decían en 5, 4, baja la voz, baja la voz. 3, 2, 1, 0. Espera. Y en ese momento todo se puso blanco. Todo era blanco. El ave se veía, el pterodáctilo se veía sus alas y veía que eran blancas. Se veía las uñas y eran blancas. Se veía las patas. ¿Y de esas de qué color eran? ¿De cuál? Blancas. Se veía la punta del pico y ¿sabes de qué color era? Blanco. Blancas. Se veía el cuerpo y ¿sabes de qué color era? Blanco. No, era azul porque tenía un traje espacial especial. Pero sabía que debajo del traje azul debía ser también blanco. Y todo era blanco a su alrededor. Estaba muy sorprendida el ave. Muy sorprendida. Y de repente, ¿sabes lo que ocurrió? ¿Qué? Poco a poco, el blanco desapareció y volvió a ver la nave. Y la nave llegó a un planeta como si cayese del aire. Abrió un paracaídas y cayó suavecito en la Tierra. Lo siguiente que supo el pterodáctilo es que había un concierto de aves, muchas aves cantando, en un idioma que el pterodáctilo no conocía pero que rápidamente aprendió. Siguió el sonido y se dio cuenta que estaban cantando en la copa de un árbol, que había una gran fiesta de aves. ¿Qué te parece? ¿Quién estaba escuchando eso? Ay, yo me estoy durmiendo, Maximiliano. Yo también. ¿Será que nos dormimos? Bueno, déjame apagar el celular entonces.